Bienvenidos una vez más al podcast de comunicación. En esta ocasión me gustaría platicarles un poco sobre el papel que la tecnología ha jugado en mi vida. Como Sorrentino o Prensky lo dirían, yo soy una nativa digital. Eso significa que desde pequeña estuve rodeada por las nuevas tecnologías y sus dispositivos. Mi primer acercamiento con la tecnología fue a los 7 años cuando aprendí a usar la computadora. Me acuerdo que lo utilizaba para hacer investigaciones y para jugar juegos online como Club Penguin, Bubble Trouble y Icy Tower, aunque no dedicaba mucho tiempo a ello. Años después, comenzaron a salir los iPods, que de igual manera, al principio los utilizaba para escuchar música y jugar con aplicaciones. Eran tendencia aplicaciones como Fruit Ninja, Temple Run y Angry Birds. Pero no fue hasta que me dieron mi primer celular que comencé a utilizar las redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Poco a poco me fui haciendo adicta a cada una de esas redes sociales. Llevaba mi celular conmigo a todas partes y cada que tenía oportunidad navegaba en ellas. Durante esos años también aparecieron servicios como Netflix, que te permitía ver tus series y películas a través del internet, o los e-books, que te permitía leer libros completos en tus tablets. Poco a poco mi vida fue cambiando y la tecnología fue reemplazando más cosas. Pues como dice David Ellis, es casi imposible evitar el uso de los smartphones, computadoras y redes sociales. Hoy en día, realizo toda mi vida a través de la tecnología. Tomo mis clases online, asisto a juntas del trabajo a través de videoconferencias, me comunico con mis amigos a través de redes sociales, e incluso la mayoría de mis pasatiempos requieren del internet, como por ejemplo, escuchar música o ver videos y películas. Y no solo eso, sino que también muchos de mis hábitos cambiaron. Por ejemplo, en lugar de ir a una tienda a comprar algo, lo pido por Amazon, sabiendo que llegará a mi casa al día siguiente. Winner menciona que los patrones recurrentes de la actividad vital tienden a convertirse en procesos inconscientes que damos por sentado. Y eso fue exactamente lo que me sucedió a mí. De esta manera y a lo largo de los años, me volví completamente dependiente de la tecnología. Me di cuenta de esto hace unos días. Al despertar, me di cuenta que no había luz en mi casa. Mi celular y mi computadora tenían poca pila y no tenía internet. Esto significaba que no podía asistir a mis clases en línea, comunicarme con mis amigos o ninguna otra actividad que involucrara a la tecnología. Entonces ahí estaba yo, sentada, sin tener absolutamente nada que hacer y pensando en lo frustrada y en lo impotente que me sentía. Me puse a pensar que, como dice Postman, siempre van a haber tanto ventajas como desventajas cuando se habla de tecnología. Que la tecnología da, pero también quita. Y en esta ocasión, la tecnología me lo había quitado todo. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con la tecnología que, como menciona Ava Dauser, nuestros dispositivos y su conectividad se han convertido tan importantes para nosotros como la comida y el hogar. Y aún así, hoy en día me pregunto si es demasiado tarde o no para cambiar eso. Las referencias utilizadas en este podcast son las siguientes. Pascualina Sorrentino, The Mystery of Digital Natives' Existence. Langdon Winner, Technologies as Forms of Lives, in The Whale Reactor. Neil Postman, 5 Things We Need to Know About Technological Change. David Ellis, Is Technology Really Ruining Your Life? Ava Dauser, Life in the Digital Now.